¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Aquí rodeado de niños. Estudio lleno. Estudio lleno y de tenemos niños silentes por ahora. Por ahora, que nos han venido. Nos están acompañando Matilde, el niño Otero, León Casanova Otero, Victoria Otero. ¿Un hola? No. Que sepa que están acá. No. Por ahora nos vamos a mantener en silencio. Y después vemos si tenemos bueno, que están aquí porque están haciendo taller de radio en su escuela y quisieron venir a ver cómo era una radio de mentira. Entonces vinieron acá y después la radio de verdad la van a ver. Como era una radio de verdad. La radio de verdad la van a ver en la escuela cuando hagan el taller. Claro. ¿No? Más o menos así. Totalmente. Y van a asistir a un programa que en realidad tiene un bajón, poco, ¿no? Sí, tiene poco de programa para niños, un por bajón. Cierto. Venimos, llegamos. Yo creo que cuando se pongan cancheros estaría bueno que pensaran un programa con polenta para chicos. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Obvio. Y con buenas noticias. Bueno, ¿por qué con buenas noticias? Los chicos también tienen malas noticias, ¿no? Sí, bueno, pero poco menos bajón. Bueno, no como nosotros. Bueno, nosotros recién venimos, tanto Euge y yo, lo incluyo en esto también a Braulio, a nuestro operador técnico, Catriel Fernández, Luis Sangió, la verdad que buena casi parte. Casi a pleno la retaguardia. Claro, buena parte de la retaguardia. Estuvimos, recién llegamos de una visita a la ex ESMA, porque hoy se cumplen 10 años de la entrada que hicieron los sobrevivientes junto al entonces presidente Néstor Kirchner, unos días antes. Y a la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Exacto, unos días antes de lo que fue después el acto que se hizo allí a la vera de la ESMA, en la calle que termina ahí en Lugones, en Comodoro Rivadavia, donde se hizo el acto que habló Juan Cabandier, que recién recuperaba su identidad, donde habló de Néstor Kirchner y habló un integrante de Hijos Capital, que en ese momento tenían incluso una posición crítica para con el gobierno nacional, y después se abrieron las puertas de la ESMA y entramos todos sin poder creer lo que estaba sucediendo. Se cumplen 10 años de aquel día de esa visita y nosotros hoy volvimos al lugar con parte de esos sobrevivientes. Vas a escuchar, vas a, de alguna manera no es lo mismo, ¿no? No estuviste con nosotros en la ESMA visitando ese lugar. Pero bueno, de alguna manera lo vas a vivir a través del relato de los sobrevivientes. Pero después hay gente en la calle hoy que está todo el tiempo reclamando por algunas cosas que parecen no tener fin. Yo recuerdo cuando lo conocimos a Diosnel Pérez hace 8 años ya. Diosnel, por supuesto, ya vivía en la Villa 20, ya era un referente de la Villa 20, y lo conocimos porque los vecinos, no solo los vecinos de la villa, sino los vecinos también de las Torres de Lugano, estaban juntos peleando por conseguir un hospital para Lugano y por conseguir la urbanización de la Villa 20. Consiguieron esa victoria un tiempo después, con la sanción de la ley. Sin embargo, 8 años después, otra vez está el problema de la vivienda, siempre estuvo el problema de la vivienda en Lugano, pero otra vez está presente en los medios tradicionales, y además lo que se dice es que hay gente que está usurpando un terreno que en realidad, si vos vas a esa ley, de hace, hoy escuchaba, por ejemplo, a un comunicador de un medio tradicional que decía, porque esa gente está fuera de la ley. Y yo tenía ganas de meterme en la radio del auto y decirle, no, chabón, quien no está incumpliendo, quien está incumpliendo la ley es el propio gobierno de la ciudad. Vamos a recibirlo 8 años después a Diosnel Pérez, que está participando de una que participó de una movilización que se hizo en el día de hoy, para pedir por vivienda digna en la ciudad de Buenos Aires. Diosnel, ¿cómo estás? Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí en La Retaguardia. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. Le quiero aclarar que no estuviste en la marcha. No pude llegar porque estoy trabajando y no pude llegar. Era lo que me decía Euge con señas desesperadas, sí, cuando yo te presentaba diciendo que sí. Bueno, Diosnel, a ver, ya encima los medios tradicionales se olvidaron de que continúa la toma en Lugano, en esos terrenos que eran parte del cementerio de autos. ¿Cómo está la situación hoy? No te creas que se olvidaron, ¿eh? Es una estrategia que está usando el gobierno, pero como usted está diciendo, para que la gente piense que ya se está olvidando, ellos están armando directamente, no el gobierno de la ciudad. Lo que nos enteramos que el gobierno nacional, a través de Bernie, a través de Eve Bonafini, está pidiendo a los tribunales de nación, no de ciudad, para ordenar el desalojo de los compañeros que están ahí. Uh-huh. Así que no hay que se olvidaron, sino como siempre lo están como dejando de lado para que la gente... Pero bueno, la gente está ahí, no está haciendo la casita como pueden, pienso que va a desistir, eso seguro, no creo que lo entregue así nomás la tierra, que son de ellos, la verdad, son de ellos porque por ley es de la gente de la Villa 20. El tema es que, ¿por qué los vecinos de la Villa 20 entraron en ese terreno? Porque el gobierno de la ciudad no cumplió con la ley ya hace 9 años, es suficiente. Uh-huh. La gente tiene un tiempo de paciencia, pero la gente también necesita ahora la vivienda. El 11 de agosto de 2005, ese momento la gente ya necesitaba la vivienda. Pasó 9 años sin hacer nada, ni el cementerio de autos, ni nada. Entonces, es lo que yo te estaba escuchando, quería entrar en la radio, ¿sabes en cuánta radio y en cuánto comunicación, medio de comunicación yo quiero entrar y decirle qué equivocados que están? La gente que están ahí no está fuera de la ley, lo que está fuera de la ley es el mismo Estado que no está cumpliendo con la gente, y la gente necesita solución, necesita que el Estado ponga unas políticas serias y rápidas para solucionar la falta habitacional que está sufriendo los compañeros en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Según la ley, es a la que estamos haciendo referencia, sí, del año 2007-70. 2006. 2005, el 11 de agosto de 2005. Que se sancionó el 11 de agosto del 2005. En esa ley decía que la Villa 20 tenía que estar urbanizada utilizando ¿qué terrenos? El mismo terreno donde está ahora los vecinos ocupando. Más el lugar que donde ustedes viven, en la Villa 20, digamos, claro, lo que conocemos como la Villa 20. Porque también yo escucho a los medios de comunicación, a los otros, que dice se está armando otra villa. No se está armando otra villa, se está armando otra manzana adentro de una misma villa, que es la Villa 20. Uh-huh. El problema, ¿sabe qué? Que la gente, ¿por qué se apuraron y hicieron esto? Porque nosotros siempre hablamos con la gente que queríamos que se haga la urbanización, y estuvimos así diciéndole que tal, y seguíamos luchando, como hoy también los compañeros salieron a pedir vivienda digna. Nosotros lo que pedíamos era eso. Después, de repente, nos encontramos con un decreto que hicieron a través de la legislatura, le llamaron plan maestro para la zona sur. Ahí en ese plan maestro, yo en ese tiempo estaba trabajando en la legislatura con Rafael Gentili, que es ahora, se terminó su mandato el 10 de diciembre pasado, y ahí me di cuenta que en el proyecto de lo que ellos hicieron, el plan maestro, ya figuraba la tierra que estaba adjudicado para la gente de la Vía 20 para vender a una empresa privada. O sea que ya no respetaba más la ley, ese terreno estaba adjudicado para urbanizar, pero ello ya estaba puesto en venta. Y ese plan maestro no fue solamente votado en la legislatura por el PRO, también estaba los CAS que se sentaron, porque a veces la gente dice no se lleva bien el gobierno nacional con el gobierno de la ciudad. Es mentira, los medios de comunicación te muestran eso, pero cuando les conviene a los dos se sientan y firman un acuerdo y saca la ley, porque son la mayoría en la legislatura y en el Congreso sería también. Entonces, eso es el tema. El problema que tenemos es eso, que los dos no cumplieron. Después del lindo americano, que ahí saltó, se tapó, o sea, que se tapó la olla de la falta de vivienda real que hay y existe todavía en la ciudad de Buenos Aires, ninguno de los dos cumplieron. El único que están haciendo es esto de reprimir a la gente, y la verdad que sería, para mí sería una muy doloroso si piensan a venir a sacar a la gente con policía, porque yo no ojalá que no pase nada, pero pienso que va a ser peor que Indoamericano, porque la gente ya está decidida, y como muchos vecinos que yo le dije, no, pero no tiene que ser así, ellos me dicen, prefiero morirme ahora en vez de vivir en un 4x4 toda la vida. O sea que ahí te está diciendo que los vecinos, de la necesidad que tiene, está dispuesto a todo. Entonces es muy jodida la situación, y el gobierno no está respondiendo como tiene que ser, y el gobierno quiere venir, y ojalá, te vuelvo a decir, a mí me está asustando un montón. Es la primera vez que estoy asustado por la gente, porque la gente está decidida de quedarse ahí, y si la policía viene decidido a sacarlo, la verdad que ojalá que no sea, pero qué sé yo. Yo pienso que va a ser una masacre total, porque la verdad, la gente que está ahí está decidida mal. Nunca vi a gente tan decidida de decir, yo me muero acá, en vez de antes de salir de acá me matan. Entonces, claro, es complicado. Es que en realidad, cuando sucedió lo del Indoamericano, con las promesas que llegaron de que se solucionaría el problema de la vivienda, muchos desistieron. Ahora, muchos de los que están allí estuvieron en aquella toma y ya no creen en las promesas. Pero por supuesto, cuando vinieron, que quiso hacer lo mismo que hizo en Indoamericano, que le iba a censar para que la gente tenga su vivienda, la gente que está ahí le tiraron en la cara el papel que firmó adentro de Indoamericano, y el mismo papel le quería hacer firmar otra vez. Entonces le dijo, ¿qué están haciendo? Acá tenés, mirá, en el 2010 nos dieron el mismo papel que usted quiere venir a engañarnos otra vez, y ya no nos van a engañar más. Nosotros necesitamos respuesta contundente, y ahora. Así que... ¿Lionel? Antes de despedirnos, ¿vos seguís viviendo en la Villa 20? Sí, yo sigo viviendo en la Villa 20, hace 30 años que estoy viviendo y sigo viviendo. ¿Y vas construyendo para arriba como suele verse desde afuera, desde el puente? Es que es la única manera, no podés construir al costado, ni el frente, ni atrás, porque no hay lugar. Entonces la única manera para que tu familia siga viviendo con vos es subir para arriba, ir para arriba, eso es lo que pasa. Entonces yo también tengo mi hijo que tiene 6 hijos ya, y ese ya se mudó, la otra ocupación que se hizo, bueno, él agarró un terreno y está viviendo en su casa en la Manzana 30, pero tengo 5 hijos, entonces cada uno ya tiene su pareja, y bueno, se quiere independizarlo también, de decir, bueno, quiero salir de la casa de mi papá o de mi mamá para que pueda formar una familia. Pero bueno, así que esa es la situación, porque a veces la gente piensa que viene de otro lado, viene de... No, no, es la misma familia, por eso te digo, yo tengo 5 hijos y necesitan un lugar que sea de ellos, un lugar más, como más privado. Entonces, toda la gente, no solamente mis hijos, todos los... o sea, que los habitantes de la Villa 20, cuando yo entré acá hace 30 años, que entraron también junto con nosotros, ya tiene sus hijos con familia, y bueno, y esa gente, hay algunos que tienen más chicos el lugar que yo tengo por ahí. Claro. Así que... Dionel, la seguimos, ojalá no se dé finalmente este panorama que vos nos estás pintando. Te dejamos un abrazo. Bueno, gracias por darme esta oportunidad de difundir un poco la situación. Y lo escuchaba, ¿me dejás un minuto? Sí, dale. ¿Cómo no? Sabes que lo que te quería decir es, cuando empezamos dijiste que con la gente de Lugano 1 y 2 salimos a luchar por el hospital, yo te cuento cómo fue la cosa y cómo se da vuelta la gente, ¿no? Porque nosotros salimos a luchar por el hospital, era por la urbanización, la gente de la Villa 20. Había una... organización, movimiento por un hospital, que luchaba por un hospital, y la gente de Lugano 1 y 2 luchaba para que el gobierno del Parque de la Victoria, para que el gobierno no use para hacer viviendas sociales adentro de un parque. Sí. Nos encontramos en una marcha y nos juntamos los tres, pero y lo ganamos a través de toda la lucha, y más la gente de la villa, porque la gente de Lugano 1 y 2 salieron, ponele 50 personas, y la gente de la villa éramos 600, y se ganó que no se construyera la casa, la vivienda en el Parque de la Victoria. Y ahora esa gente que nosotros le dimos una mano para que no se toque el Parque de la Victoria, que ellos se hacen dueños de eso, ahora sale a hacer corte de ruta en contra de la gente de la villa que está ocupando el lugar. Es increíble, la verdad que es increíble que la gente se cambie de así de repente, de que no conoce a nosotros, que somos gente que luchamos para que no se haga cosas que no se tiene que hacer, y ahora ellos salen a cortar ruta en contra de la gente que le acompañó a ellos para salvar el parque, ¿no? Es cierto. Te dejamos un abrazo. Bueno, gracias. Dionel Pérez es referente de la Villa 20, es integrante del Frente Popular Darío Santillán. Yo le pregunté, ¿sabes por qué le pregunté si seguía viviendo en la villa? Porque contó que trabajó en la legislatura porteña con el legislador Rafael Gentili, y uno tiene esa idea de que todo el que entra como asesor de un legislador, en el caso de Dionel, podría haber cambiado su situación particular, pero evidentemente... Es un militante político y social, más que alguien que va a agarrar guita a la legislatura, ¿no? La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Les contábamos que hoy estuvimos en la ex ESMA porque se cumplen 10 años de la entrada de los sobrevivientes. A ver, algunos de los sobrevivientes ya habían entrado a la ESMA a empezar a reconocer para algunas entrevistas periodísticas, pero en realidad la Armada entregó ese lugar recién el 19 de marzo del año 2004, y el presidente Néstor Kirchner, la senadora en ese momento Cristina Fernández de Kirchner, y los sobrevivientes, muchos de los sobrevivientes, todos los sobrevivientes ingresaron, los que están en Argentina y que tenían ganas de volver, algunos no volvieron nunca, ingresaron a la ex ESMA

Y usted, el horror es que los secuestrados bajábamos y subíamos por esa escalera. El sueco, que recién se tuvo que ir, cuenta que una vez lo bajaron con la capucha puesta, lo pararon ahí, lo pararon en esa escalera y vio por abajo de la capucha faldas de mujeres, vestidos largos de mujeres. O sea, lo estaban mostrando. Lo estaban mostrando. Y bueno, y nosotros escuchábamos, desde la capucha había días que se escuchaban las fiestas, la música, los gritos, etcétera, etcétera, de acá abajo. Entonces, era una cosa que todo el mundo sabía, todo el mundo participaba. Estaba claro eso. Estaba claro eso. La vamos a seguir, por supuesto, mañana durante Horario Público, el programa de los juicios a los genocidas que hacemos, si nos estás escuchando en vivo, los jueves a las... Si no, si estás escuchando en vivo también, los jueves a las 21 hacemos Horario Público. Aquí, junto a Víctor Basterra, una de las voces que escuchaste, sobreviviente de la ESMA, integrante del Consejo Directivo del aún existente Instituto Espacio para la Memoria. Hoy entró a la Cámara de Senadores por plenario de comisión el proyecto para que los centros de detención, tortura y exterminio de la ciudad pasen a la órbita del gobierno nacional. ¿Qué es esto? A lo que muchos sobrevivientes y muchos organismos de derechos humanos, no todos, algunos, se oponen a que suceda porque creen que se pierde autonomía, con toda razón. Digo, yo acabamos de venir de un lugar como la ESMA, donde hay gigantografías de Néstor Kirchner y leyendas que dicen gracias por devolvernos la patria, como si ese lugar solo fuera posible de ser visitado por gente a la que le parece bien lo que el gobierno kirchnerista hace. Digamos, entonces, quiero que todo el mundo tenga el derecho de ir a ese lugar y no sentir que está yendo a un lugar que no le es propio porque no simpatiza partidariamente con ese proyecto, ¿no? Me parece que esa es la cuestión que está en juego, que eso no termine siendo un centro partidario. Bueno, lo decía con mucha claridad Víctor Basterra hoy cuando planteaba que hace 10 años entramos todos juntos, decía, y hoy estamos todos separados. Hoy nos dimos el lujo de cantar la marcha peronista y la internacional al mismo tiempo. Al mismo tiempo, con las mismas personas, además. Totalmente. con Basterra, con Lorky Paniche y con José Schulman de la Liga Argentina. Fue interesante porque Schulman, que es militante comunista, empezó cantando la internacional, pero Víctor, que es peronista, se le sumó rápidamente y después apareció el sueco Lorky Paniche cantando la marcha peronista junto con Víctor, pero también junto a Schulman. Bueno, es parte de esa cuestión por la que se está peleando, digamos, ¿no? Que se pueda seguir compartiendo eso. El último audio que vamos a escuchar hoy sobre esta visita que hicimos a la ex ESMA tiene que ver con dos pequeñas anécdotas que muestran, dentro de lo que fue ese infierno, solidaridad entre los secuestrados y también cómo haces en un lugar así para poner, no sé, algo, iba a decir para poner algo de alegría y se me mezcla inmediatamente la cuestión de la vida y la muerte, pero digo, para en aquel momento, estando todos secuestrados, ¿cómo haces para que tu vida tenga momentos de alegría allí, ¿no? En un cumpleaños de alguien, por ejemplo. Así que escuchen esto porque eso pasaba también en la ESMA. Cuando volvimos del Tigre, a mí yo tuve una especie de crisis y no reconocía la carne que me daban en el sándwich, entonces pensé que era carne humana. Y entonces me negué a comer y los compañeros que bajaban me traían naranjas. Entonces yo veía que me alimentaban los compañeros con naranjas. Yo había adquirido una habilidad muy, muy particular para pelar la naranja. La pelaba sin que se me rompa la cáscara. Y entonces así me alimenté 10, 12 días hasta que me convencieron los compañeros y un guardia que dijo, no, la carne la tienen meses, hasta años en unas cámaras. Claro, es decir, una porquería que era incomible, pero... Y ahí, bueno, uno volvía a comer. Una anécdota digamos, de la, por lo menos la solidaridad o los aspectos que podíamos tener entre nosotros, era que en ese mes de octubre, cuando esa, a Víctor le pasó eso, en ese mes de octubre, era mi cumpleaños y era el aniversario de la pareja de Norma Cossi y Héctor Piccini, de Tata y la Mónica. Claro. Entonces, la gallega Martínez, Elsa, juntó la miga de los panes, hizo unos canapés. Nosotros conseguimos de otro lado yo no me enteré porque era mi cumpleaños, unas aceitunas, y con ese canapé y esas aceitunas y un vaso de agua brindamos por el cumpleaños, por el aniversario casado, y Víctor se cantó unas, era una guardia benévola, y Víctor se cantó una alguna canción de Seclanteño, una cosa. Seclanteño. Me vean como me acuerdo, el Seclanteño. Sí, eso. Eso es lo que podíamos hacer. Esa que dice, cara de roca, mástica coca. Sí, sí. Es una baguala, ahora no llego. Eran otras épocas. Sí. Eso que escuchaste es lo que hicimos hoy con nuestra visita a la ex ESMA, con este grupo de sobrevivientes, casi el equipo pleno de la retaguardia, ¿no? Catriel uh-huh. Fernández, Braulio Domínguez, Luis Angió, uh-huh. Fernando Tevele y yo. Y María Eugenia Tevele. Uh-huh. La retaguardia. Mundos sin esclavos. Me resulta difícil presentar con seriedad a la persona con la que vamos a charlar ahora, porque, a ver, si yo digo que lo conocí en una iglesia, por ejemplo, y que nos hicimos amigos en una iglesia, ustedes se van a reír, porque primero por el hecho de que yo estuviera en una iglesia. En una iglesia católica, además. En una iglesia católica, apostólica y romana. Exactamente. Y si lo conocieran a él, también se reirían de que él estuviera en una iglesia, pero nos conocimos allí porque allá había una radio que se llamaba FM Resurrección. Y la paradoja más paradoja de todas es que nosotros siguiéramos la campaña de Atlanta, el equipo que está identificado con la comunidad judía, en una radio perteneciente al arzobispado de la ciudad de Buenos Aires. Todo un lío, pero lo cierto es que yo conocí ahí a Diego Hernández porque éramos ambos periodistas deportivos. Ni yo lo sigo siendo, ni él lo es. De mí ya saben por qué no soy más periodista deportivo. En el caso de él es porque se fue volcando de a poco a la astronomía y hoy es un periodista especializado en astronomía y además trabaja en el área de divulgación científica del planetario de la ciudad de Buenos Aires. Diego Hernández, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, lo peor de todo es que te llamamos para hacer una nota seria. Sí, vamos a intentarlo. No solo seria, sino profunda, además, porque a mí la primera pregunta que se me ocurre es tan difícil de contestar que la voy a dejar para el final. Bueno, mejor. Pero lo mucho... Lo que quiero decir es que la radio en la que nos conocimos aparentemente era bastante abierta, ¿no? Y por cierto, nuestro paso por ahí lo demuestra. Sí, sí. Bueno, solo contar la anécdota del cura que hizo la misa más corta un domingo, porque nosotros teníamos que transmitir Atlanta, que jugaba en San Juan, y le pedimos al cura si no podía hacer la misa más rápido, solo por pensar que, nada, por joderlo, digamos, porque era un tipo copado. El tipo era tan copado que la misa terminó extrañamente un rato antes. Parece que esa fue la misa más corta de la historia. En unos 20 minutos como mucho, creo que la dio. Que se transmitía por la radio, ¿no? Por, sí, eso, por eso todo el lío. Bueno, Diego, a ver. Sí. Esta semana hay muchas noticias que hablan de un gran descubrimiento científico. Yo escuché muchos especialistas en otras radios hablar sobre ese sobre ese descubrimiento, y si bien entiendo la importancia, no logré entender cuál es el descubrimiento. Claro. Es algo común que pase, lo que te pasó a vos, con la gente en general. Y lo primero que se me ocurre comentarte es que nuestra tarea, por lo menos en el planetario, es tratar de bajar el lenguaje de la ciencia y de los científicos al lenguaje que manejamos la mayoría de la gente cotidianamente. Esa es la tarea de un divulgador científico, como es nuestro caso en el planetario, porque obviamente los científicos, los astrónomos en este caso, o los físicos, o cualquier otro científico, están muy abocados a su tarea y no desarrollan demasiado, por desgracia, la divulgación científica, es decir, contarle a la mayoría de la gente qué es lo que hacen y qué se descubre o para qué están trabajando. Bueno, nuestra tarea en el planetario es esa, para empezar. Después, otra cosa que se me ocurre plantear brevemente, antes de ir al tema que nos convoca, es que hoy en día la ciencia no logra descubrimientos rutilantes de un día para el otro. Uh-huh. No es que esto sea, o lo podamos llamar, un gran descubrimiento científico, porque más allá de la importancia del descubrimiento, en realidad habría que plantearlo por la importancia de toda esta actividad que se vino desarrollando con este caso. La ciencia avanza de a pasitos, y no es un científico o dos o un grupo que llegan a un gran descubrimiento, como en este caso, sino que obviamente se tienen que ir apoyando en, claro, los granitos de arena que fueron realizando los científicos anteriores. Entonces, ¿Y esto es una prueba de que la teoría del Big Bang no es un invento de dos o tres fumones mirando las estrellas, digamos? No, justamente, para nada, porque si así fuera, no estaríamos hablando de un método científico que es el que es necesario para lograr justamente descubrimientos científicos y para que avance la ciencia y a la vez la sociedad. No hay grandes descubrimientos científicos de dos o tres personas, de dos o tres, entre comillas, iluminados, uh-huh, o de dos o tres genios. Todos se apoyan en los trabajos de científicos como ellos o de otras ramas, pero de muchos, de miles, y a lo largo de décadas, o hasta en algunos casos de cientos de años. En este caso, podríamos decir que de unas pocas décadas, pero todos estos últimos descubrimientos vienen apoyados en teorías que, entre otros grandes científicos, uno de los principales es Albert Einstein. Estos descubrimientos actuales tienen que ver con la teoría de Albert Einstein de hace 100 años. Uh-huh. Entonces es como que, en realidad, más que una gran noticia, una noticia importantísima, la que se ha dado es que se está como llegando, no a un punto final, pero sí a una conclusión científica a raíz de una serie de trabajos enormes a lo largo de mucho tiempo. Uh-huh. Y la teoría del Big Bang implica qué? Porque yo me pongo a pensar que yo fui a una escuela en la que me enseñaron durante 7 años que el mundo empezó hace 5.000. Sí, yo creo que fui a una distinta, pero en donde me enseñaron algo parecido. Sí, a vos te enseñaron lo mismo, solo que a los 2.000 había un quiebre que a mí no me enseñaban. Claro, exactamente. Y por suerte existen otras instituciones de enseñanza en donde Con el tiempo uno se va dando cuenta de que las cosas son mucho más antiguas. Uh-huh. Y que se llama investigación científica. Se supone o se cree o los científicos llegan a la conclusión de que el universo tuvo un origen, un comienzo hace casi 14.000 millones de años. Y ese instante es a lo que se llama el Big Bang. Es un nombre que posiblemente esté bastante mal puesto, porque posiblemente también sea lo mejor que encontraron o lo que más llamó la atención y lo que más pegó. En la jerga periodística necesitamos siempre títulos con gancho. Bueno, el Big Bang es un título con gancho, uh-huh. pero no explica del todo, por lo menos hasta ahora, qué es lo que sucedió, porque uno dice Big Bang, gran explosión, que es la traducción literal. En realidad habría que decir gran expansión. Lo que intenta explicar la teoría del Big Bang es que el universo se está expandiendo. Y si hoy en día todo lo que conocemos como el universo se está expandiendo, es que en sus orígenes, y en este caso sí podemos estar bastante seguros de que ocurrió hace casi 14.000 millones de años, todo lo que hoy se está expandiendo estaba reducido a un sector, a un lugar, a un punto matemático, un punto teórico, pero toda la materia que hay hoy en el universo estaba concentrada en un lugar, y que ocurrió el inicio de una expansión a lo que llamamos Big Bang, o gran explosión. ¿Qué sucedió en ese preciso momento, o qué sucedió en el segundo posterior? Es lo que los astrónomos y los físicos están estudiando desde hace décadas. Claro. ¿Y a qué se llegó ahora? ¿Por qué es tan importante? Porque como que, más que descubrirse, se encontraron algunas pruebas del hecho. Es decir, que para encontrar esas pruebas, primero hubo que formular las teorías y después investigar a ver si esas teorías estaban bien o mal. Y como todo lo que iban encontrando con el tiempo llevaba a pensar que por lo menos estaban bien rumbeados los astrónomos y los físicos, es que siguieron con esto. Entonces fueron encontrando una serie de, entre comillas, pruebas. Y la prueba más rutilante es lo que se encontró, o lo que se terminó por lo menos de confirmar, porque para confirmarlo obviamente hacen falta contrapruebas. La ciencia necesita probar o refutar las teorías. Entonces no es que cualquier astrónomo o físico tiene una teoría, la expone y listo. No, bueno, hay que ver si los datos están bien, hay que probarlas. Diego, tengo un minuto de programa, sí. Y quiero que me contestes la pregunta difícil. Que se vayan encontrando todos estos datos que confirman la existencia del Big Bang, ¿demuestra que Dios no existe? No, ni que sí ni que no, la ciencia no le importa fundamentalmente eso, no trabaja para eso. No, perdería el tiempo si algún científico trabajara para intentar probar eso, o probar que no. Obvio, ya sé que no trabajan para sí. Eso están los filósofos, dejarlos pensar tranquilos, pero claro. Sí es importante para en realidad creo que es importante para el mundo entero, de alguna u otra manera, por acción o omisión, terminar con la polémica sobre Dios. En algún momento habrá que terminarla, ¿no? Sí. Habría que ver cómo se inició también. Uh-huh. Claro, algunos lo que dicen es, el Big Bang no prueba la inexistencia de Dios, porque la pregunta sobre el qué generó el Big Bang también puede ser respondida con una respuesta, sí, que sea Dios. Pero también se puede responder que ante cada avance científico los religiosos tratan de acomodar su discurso para que de alguna forma o de otra encaje la supuesta existencia de algún ser sobrenatural que haya hecho las cosas. La ciencia no trata de eso, y en realidad lo que se sabe es que la existencia de Dios está en el cerebro humano como algo para compensar los dolores de la propia vida. Pero es obviamente un tema largo, polémico, sí, claro. y que por suerte para los científicos está descartado el hecho de intentar trabajar para averiguar algo sobrenatural. La uh-huh. ciencia trata de averiguar cosas naturales. ¿Dónde se puede conseguir la revista que están haciendo? En el Planetario. La revista Simove es gratuita, es de divulgación científica, y obviamente todo este tipo de temas y de astronomía general los puede encontrar usted ahí en Simueve. Un abrazo, Diego, gracias. Chao, Fernando, un gusto. Diego Hernández, además de un gran y viejo amigo, es periodista especializado en astronomía, director de la revista Simueve, que se saca desde allí del Planetario, y es uno de los que de las personas que trabaja en el área de divulgación científica del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Eso que parece, para mí siempre fue un micrófono enterrado, pero yo tengo la radio en mi cabeza. Para mí es un micrófono que está enterrado y lo que vos ves que es el Planetario es esto. Para vos todo es un micrófono. Ahí está, mirá, acá tenés el Planetario. Todo es un micrófono, todo es una radio, te voy a leer. Bueno, ¿qué pasó con los chicos? Esta musiquita quiere decir que nos vamos. ¿Se aburrieron los chicos o...? No, no, los chicos están afuera, sí. Están estudiando la sala de Braulio. La sala de operación técnica ahora. Para ver cómo es eso. No, no, están concentradísimos, bueno, en la radio los tipos. Nos vamos por ahí en el bonus track. Nos vamos. Ahora nos vamos porque esa musiquita quiere decir que nos vamos. Chau. Chau.